Una. No, no, ¿cómo una empanada? Yo escuché una. No, un mensaje que entró. ¿Y qué me está dando razón? Che, ando por la calle y todo el mundo me dice, che, estoy llamando todo el tiempo, todo el tiempo ocupado, no puedo entrar, claro. No puedo dejar el mensaje, o le dejo el mensaje, no me lo pasa. Bueno, hay muchísimos llamados. Yo tengo un oyente ahora en línea. ¿Usted tiene un oyente? Tengo un oyente en línea. ¿Un oyente suyo? Un oyente en línea. Hola, oyente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Magallán? La verdad que es un gusto hablar con usted. ¿Cómo un oyente? Carlos Heller, señor. Carlos Heller. ¿Cómo le va, Carlos, mi viejo amigo? Le presento a uno de mis columnistas, que es Roberto Caballero. Roberto, te lo cedo a Carlos Heller. Una falta de respeto. No digan malas palabras, Carlos. ¿Se lo puedo pedir? Tranquilo. No, sí. Ya para eso está usted. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Sí, ¿llegaste a escuchar un poco la charla que teníamos? Muy amigable con Eduardo Conesa. Escuché la parte final, sí. Bueno, vos lo habías escuchado ayer en la comisión de finanzas, ¿no? Mientras sí, estaban discutiendo sí. El tema del dictamen. Bueno, pero hoy... Lo que pasa es que ayer había muchas intervenciones que eran medio incomprensibles, ¿no? Sí. Donde, como esta de Conesa, que hizo un encendido alegato en cuanto a una cláusula... que era una entrega de soberanía inaceptable, etcétera, etcétera. Sí, hizo un alegato nacionalista para lo contrario. Por favor. Claro, este es medio... Pero bueno, ahí sí, le tomamos... Hubo otras intervenciones, sí. Igual el diputado Solá, que sí. Dijo que el acuerdo era horrible, que en realidad había que asumir que perdimos y que había que pagar, que los buitres eran unos carroñeros, pero que el gobierno merecía una oportunidad y había que darle el voto a favor. Bueno, me hace acordar a Freddy Sturani cuando votó con náuseas la audiencia de vida. ¿Vos te acordás de eso? Algo así. ¿No? Votamos con náuseas. Pero lo votaste. Ahora, me sorprendió con esa, por esto, un alegato nacionalista para votar una ley de estas características. Igual, viste que tomó el compromiso dentro de 3 meses para ver si van a venir estos capitales que dicen la revolución de la alegría o no. Y bueno, está bien, un compromiso. En 3 meses lo vamos a tener al aire a ver qué es lo que dice con esa. Ojalá que no vuelva. Yo lo tengo anotado. A ver, hoy primer revés para Mauricio Macri en relación a los DNU, en este caso el tema de ganancias, ¿no? Digo, un tema político importante. Me parece que desde que comenzó la gestión macrista quizá este ha sido como el primer rechazo de un poder institucional, ¿no? Déjame que te corrija un poquito. Sí. Es un rechazo de la bicameral. Sí. Pero el tema para ahora tiene que ir a las cámaras. Uh-huh. De acuerdo a las leyes vigentes, tiene que tratarlo cada una de las cámaras, y si una de las dos, cualquiera de ellas, lo aprueba, el DNU se convierte en ley. Uh-huh. Es decir, acá hubo, por la composición de la comisión bicameral, 8 votos para rechazar, 7 para aprobar, y una abstención del masista que supongo que tiene que ver con todas los planes canje que por ahí andan dando vuelta, las negociaciones que están dando vuelta cruzadas con distintos tipos de compromisos y votos. Pero Carlos, Pablo Caruso te consulta. Carlos, no es el rechazo todavía. Pero en breve, Carlos, te pregunto esto. ¿Qué cambia para el tratamiento en la sesión, digamos, en el recinto, que la bicameral dé un dictamen positivo o negativo? Que se trata primero el dictamen negativo. Mm. El de minoría. Rechazo, pero si la mayoría no lo acuerda, sigue vigente el DNU. Como que una de las dos cámaras lo acuerde, es suficiente. ¿Pero cuál es el sentido de la bicameral entonces, que le dé dictamen o no? ¿Cuál es? Ese, que le da dictamen, que sigue el tema y que presenta a las cámaras cuál es la opinión de la comisión bicameral. Se supone que es una cuestión que las cámaras deberían tener en cuenta. Okay. Pero no condiciona, no es vinculante desde el punto de vista del voto de los diputados ni de los senadores. O sea que esto es una victoria relativa del Frente para la Victoria. Es una victoria al fin, digamos, ¿no? Porque impone su punto de vista, una victoria política, pero relativa en el sentido legislativo. Sí, sí. Bien. Y probablemente, si el masismo en la Cámara de Diputados mantiene la postura que tuvo en la bicameral, probablemente en la Cámara de Diputados no logren aprobar el decreto de necesidad y urgencia. Ajá. No sé cómo qué pasaría en el Senado. Teóricamente uno debería suponer que la mayoría amplia que tiene el Frente para la Victoria haría que también sea rechazado. Es decir, yo lo que estoy tratando es de dar una precisión de qué es el, lo que se resolvió, lo que resolvió la bicameral, que no cierra el asunto, sino que es un paso dentro del procedimiento, digamos, constitucional de tratamiento de los DNU para que sean ley o sean rechazados. Carlos, vos que transitás así los pasillos del Congreso, estás ahí, hablás con diputados de tu propio bloque, del bloque del contrario, digamos, que hablás, digamos, porque están convencidos ellos de que realmente si cierran este capítulo de los fondos buitres van a llover inversiones. En realidad, ¿lo dicen de verdad? No, no te puedo contestar. A ver, vos sabés que la ideología existe y hace que las cosas se analicen y se vean a partir de las concepciones que uno tiene. Qué sé yo, cuando Laura Alonso veía como terriblemente sospechoso y como un acto de corrupción el contrato de YPF con Chevron, en realidad lo que quería era atacar al gobierno. Cuando ahora dice, me equivoqué, no lo leí, reconozco que estaba mal informada, bueno, no tiene retroactividad respecto de todo el daño que hizo, la afirmación, claro, anterior. Entonces, lo de las inversiones va a ser siempre materia discutible, porque es probable que entren determinadas inversiones, y porque no hay que entrar en ese juego. Las inversiones tienen que discutirse para qué entran, qué inversiones y con qué condicionamientos. Si le damos todo en bandeja, si hacemos lo que quieren, si hay salarios en dólares bajos, si comienza un proceso de desregulación laboral de las protecciones que tienen los trabajadores, si le bajás los impuestos y le eliminás las retenciones, como en el caso de la minería, si le eliminás todas las restricciones para llevársela cuando quieran, etcétera, es posible que algunas inversiones vengan. El asunto de la pregunta sería si esas inversiones son buenas para el país, si van a generar trabajo, si van a mejorar el nivel de vida de la gente o no. El dato cierto es que hoy en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, se informa que el desempleo subió al 6.8%, y cuando lo desagregás, en el sur de la ciudad de Buenos Aires es el 10.1%, lo cual te marca una situación gravísima. Y además, esto que mil veces dijimos de la ciudad, de las dos ciudades contenidas en un mismo distrito, sí, el 10% de los trabajadores del sur de la ciudad, es decir, de Rivadavia para allá, están desempleados. Este es el dato. ¿Qué vamos a discutir? El dato real es que ha crecido el desempleo, que hay 100,000+ personas. Entonces, uno va a decir, no son 110, son 98. ¿Y qué cambia? Lo cierto es que estamos en un proceso de pérdida de empleo, estamos en un proceso de pérdida del valor del salario, estamos en un proceso de pérdida de derechos todos los días, estamos en un proceso donde las pymes van a sufrir enormemente por la contracción del mercado interno, y eso va a generar más desempleo. Hay que acordarse que las pymes son las grandes generadoras de empleo acá y en el mundo entero. Entonces, esos son los temas. No hay que dejarse entrampar en una discusión que, en definitiva, ellos pueden llegar a tener razón, que vengan inversiones. Vinieron inversiones en los 90 a comprar YPF, a comprar la empresa de teléfono, sí, a comprar la empresa de gas, a comprar los ferrocarriles, a quedarse con todo a precio de remate. ¿Y cómo le fue al país con esas inversiones? Mal, muy mal. Ahora, bueno, vos lees... Por eso digo que para que pongamos la discusión en los términos correcto, justo, porque si no nos llevan una trampa. Carlos, la última, te iba a hacer una consultita, porque vos, sí, la verdad que lees diarios financieros de acá, del país, del extranjero, y yo, cuando vos ves qué es lo que está pasando en el mundo, ¿los países emergentes están recibiendo inversiones o no están recibiendo? No, el flujo de inversiones en el 2015 fue negativo. Fueron 530,000+ millones de dólares negativos, pero habría que desagregar el número porque una gran porción es salida de capitales de China. Pero sin contar China, creo que el resto de los países en vía de desarrollo tuvo 50,000+, casi 60,000 millones de dólares de flujo negativo. Es decir, salieron y estoy hablando de lo legal, ¿no?, de la fuga, sí, salieron por medios lícitos, sí, 60 mil millones de dólares más que los que entraron. Ajá. Ahora, como la Argentina es un país desendeudado, con bajo nivel de desempleo, etcétera, y si la servís toda en bandeja y hacés lo que te piden, es probable que alguno vea una oportunidad de negocio. Bien. Lo que hay que entender es que esas inversiones solo van a venir si se le ofrece mejores condiciones de negocio. Yo estaba mirando hoy, por ejemplo, qué pasó en países abiertos a la entrada del capital como Colombia o México, qué pasó con el desempleo, qué pasó con los niveles de ingresos. Vos tenés que tomar México, sí, que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Uh-huh. Fíjate cuál es la situación. Los mexicanos prefieren ser indocumentados en Estados Unidos que quedarse a vivir en México. Claro. Y estamos hablando de un país donde ha habido enormes inversiones de las multinacionales yanquis que, sobre la base de los bajos salarios y de los bajos impuestos, con la protesta de los sindicatos de los Estados Unidos, se van a México porque la rentabilidad le mejora. Claro. Ahora, decime dónde está el beneficio para la gente. En Colombia, otro de los lugares que aparece como señalado como los que cumplen con todos los 10 mandamientos, creo que la informalidad laboral ronda el 65%. ¿65%? ¿Fíjate bien? 65%. Y bueno, los niveles de desempleo son altísimos, de pobreza son altísimos. Entonces, los datos hay que mirarlo en conjunto. Claro. Porque te estoy hablando de países que se han abierto totalmente a las inversiones extranjeras, que no ponen ningún tipo de restricciones, que no tuvieron gobiernos que ellos califican de populistas, más bien han tenido todo el tiempo gobiernos de derecha, aliados de los Estados Unidos, etcétera, y a la gente le va muy mal. Carlos, clarísimo como siempre. Te mando un abrazo grande. Chau. Abrazo grande. Carlos Geleré, nuestro columnista de economía, y la verdad es un libro abierto, porque yo cuando le pregunto, realmente le pregunto, porque sé que lo primero que hacen el día es desplegar todos los diarios internacionales, y yo sé que es alguien que lee con mucho criterio, Lo tenemos aquí, en Caballero Nocturno. Vamos al Noti, cuando volvemos, el editorial. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, 5 minutos, temperatura 18 grados, una décima, la humedad 68%. El Frente para la Victoria impulsa una consulta popular sobre el acuerdo para pagarle a los fondos buitre. Móvil del Plata. El bloque de diputados del Frente para la Victoria remarcó que el próximo martes será el oficialismo el que deba garantizar el quórum para debatir la derogación de la ley Cerrojo y la de pago soberano. Héctor Recalde, presidente de la bancada, anunció que su bloque impulsará una consulta popular vinculante para que los ciudadanos decidan cómo pagarles a los fondos buitres. La posibilidad que nosotros analizamos y la convertimos en proyecto de ley es el artículo 40, que consagra la posibilidad de una convocatoria a consulta popular vinculante, que se exprese el pueblo argentino sobre qué tipo de negociación quiere y cómo vamos a pagar la deuda. No nos resistimos a pagar la deuda. La voluntad unánime del bloque es consultar al pueblo argentino. El sentido de la pregunta es, para decirlo en términos no técnicos ni jurídicos, ¿es esta de acuerdo en que se le pague a los fondos buitres lo que se le está pagando con la posición que tiene el gobierno? ¿Sí o no? Congreso de la Nación, Zaida Pedroso, Radio Noticias del Plata. Mañana habrá una marcha en Flores para pedir por una chica de 15 años desaparecida hace 9 días. La concentración será a las 9 en la esquina de Avenida Rivadavia y San Nicolás, donde Vanessa Claros Alvarado fue vista por última vez el 29 de febrero. La adolescente salió del local de su padre para tomar el colectivo hacia su casa en Esteban Echeverría y nunca llegó. Internacional. El presidente de Venezuela retiró a su embajador de Estados Unidos. Nicolás Maduro ordenó a Maximiliano Averláez que regresara a Caracas de inmediato. Fue luego de que Barack Obama prorrogara un decreto que declara a Venezuela una amenaza para los Estados Unidos. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Central goleó 4-1 a River de Montevideo. Para los rosarinos convirtieron Marco Rubén en 3 oportunidades y Germán Herrera, mientras Michael Santos descontó para los uruguayos. Ahora San Lorenzo visita al Gremio de Porto Alegre. Al promediar el primer tiempo, igualan sin goles. Temperatura en Buenos Aires 18 grados una décima, la humedad 68%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.